baile con nadie. ¡Sí, mamola! ¿Quieres que permanezca sola, que no vaya ni al cine? ¡Sí, mamola! ¿Quieres que no tome ni un trago, que deje mis amigas? ¡Sí, mamola! ¿Quieres que llegue muy temprano y que esté encadenado? ¡Sí, mamola! ¡Mamola, sí, sí! Sin más bola, sí, sí. Sin más bola, sí, sí. ¿Quieres que sea tu conejita, tenerme encerradita? Sí, mamola. ¿Quieres que olvide mis amigos y no muestre las tangas? Sí, mamola. ¿Quieres que yo no mire a nadie, que solo esté contigo? Esté siempre amarrado como un niño a tu lado. Sí, mamola. Mamola, sí, sí. Sí, mamola, sí, sí. Sí, mamola, sí, sí. Sí, mamola, sí, sí. A la fuerza no, mamita. Que yo no mire a nadie, que esté siempre a tu lado y que esté como un perrito, como ño.